que se viene el cuarto Festival Internacional de Teatro Infantil Pichiqueche. Este festival se da de forma autogestiva, se vuelve a levantar, será esta vez desde la virtualidad. Participarán 24 elencos de 8 países de los 5 continentes y además habrán talleres. Para contarnos de ello, estamos con quien es integrante de uno de los elencos que va a participar, Teatro al Vacío. Hablamos de Adrián Hernández, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Adrián? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien, acá contentos de estar participando de este festival. Bueno, qué bueno, Adrián, y bueno, preguntarte, ¿cómo se viene la propuesta de ustedes y cómo se enmarca también en este contexto complejo de pandemia el teatro infantil? Claro, pues mira, nosotros ahora estamos participando en el Festival Pichiqueche con dos propuestas distintas. Una es una... que, como diríamos nosotros, una especie de juego virtual que ofrecemos para las niñas y las familias, que se llama Habitat. Y bueno, es un video, es un juego en formato video, un performance que tiene una duración de 30 minutos y se llama Habitat. Es un video interesante porque lo creamos en medio del confinamiento, a partir del ser y estar niñe, es decir, de esa posibilidad que las niñas encuentran en su espacio, en su hábitat, y que encuentran siempre posibilidades de estar y de convivir con los otros y jugar, básicamente. Y por otro lado, estamos también ofreciendo un taller que se llama Creación de Experiencias Estéticas para Niñas en Entornos Cotidianos. Todo esto también es de manera virtual. Bueno, qué necesario, qué interesante, además, estas instancias cuando las niñas han sido de quienes más se ha olvidado también, ¿no? Este momento de pandemia donde hay pocas posibilidades, qué necesario poder encontrarse, ¿no? Sí, totalmente. Nada, yo creo que mucha gente de las artes escénicas estamos de acuerdo en que lo nuestro siempre ha sido el provocar, el generar el encuentro, directo, digamos, el vivencial ahí en unos con otros, pero bueno, en este momento las herramientas virtuales se vuelven especialmente importantes, ya que son la opción de estar en contacto con los otros. Bueno, y te vamos a preguntar también sobre Teatro al Vacío, que nos cuentes un poquito más de qué se trata este grupo de teatro, cuánto tiempo tienen ya generando teatro infantil. Sí, sí. Claro, bueno, nosotros somos una compañía que nos gusta decir México-Argentina, porque, bueno, básicamente somos dos personas las que somos los motores de la compañía. Y mi compañero José Agüero es de Córdoba, de acá de Argentina, y yo soy de la Ciudad de México. Pero la compañía nació hace ya 13 años en la Ciudad de México, donde vivimos durante muchos años, y recién ahora estamos también ubicados acá en la Patagonia. Y bueno, nos hemos enfocado especialmente en las propuestas escénicas para las niñas y más especialmente en las niñas de la primera infancia, es decir, entre los 0 y los 6 años. Bueno, buenísimo. Entonces, también es esa gira y esas idas y vueltas que han estado dando y ahora más asentados ahí en la Patagonia. Sí, pues hasta principios de año nosotros somos una compañía que nos movemos mucho por festivales y participando de la programación de distintos lugares, Y bueno, nada, esta pandemia nos detuvo y y nada, aprendiendo a trabajar en otras modalidades. Adrián, este festival que lo organiza Pirconi Producciones y que bueno se logra hacer este cuarto en esta instancia de pandemia, también preguntarte a vos como actor también cómo lo vivís, si vas a participar de alguna de las otras obras. La verdad que es sumamente interesante y muy amplia toda la gran propuesta que hay. Sí, es verdad. En esta emisión, el Festival Pichiqueche ha logrado traer muchas propuestas de muchos lugares, de Ecuador, de Sudáfrica, de España, de Israel también, de Brasil, de Australia, y hay tanto propuestas para niñas performáticas, digamos, y por otro lado también hay workshops, talleres para todos los interesados. Y seguramente que sí, todavía tenemos que hacer coincidir con la agenda y ver qué tanto podremos participar, pero por supuesto que nuestro interés es seguir las actividades porque son realmente interesantes. Buenísimo. Bueno, ahí en un ratito vamos a estar recordando también un poco de esta gran agenda que comenzó este sábado 3 de octubre y que va a seguir hasta el domingo 18 de octubre, ¿no? Todas estas semanas llenas de propuestas teatrales para las niñas. Pero si te parece, recordemos cómo se puede hacer para poder verlos a ustedes. Sí, bueno, entiendo que la obra, digamos, la obra de teatro se va a presentar el 17, el día 17 a las 17 horas también. Muy bien. Obra de teatro, pero bueno, en realidad estamos hablando de este performance virtual. Sí. No estoy muy enterado de cómo van a ser, cuál es la dinámica. A través del yo cuento porque tengo acá la información de que nos llega por canal de YouTube, Festival Pichiqueche, y a través de ahí van a poder participar también con la gorra virtual. Ah, perfecto, claro. Y también está el taller, que este es el jueves 15, de 17 a 20 horas. Es un taller bien interesante que estamos muy entusiasmados de compartir porque bueno, es un taller que se ha generado en esta situación de pandemia, digamos, de buscar las alternativas y que hemos puesto en diálogo lo que nosotros solemos ofrecer como talleres vivenciales con respecto al juego, al diálogo intergeneracional con niñas y adultos, espacios lúdicos. Y en este caso lo ponemos en función de la situación del confinamiento. Bien, bueno, buenísimo. Entonces vamos a seguir difundiendo este festival. Desde acá agradecerte y te mandamos un abrazo fuerte para vos y para toda nuestra querida Patagonia. Muchas, muchas gracias. Y bueno, un gusto. Nos estaremos viendo de manera virtual a todos los interesados quienes nos acompañen en el Festival Pichiqueche. Claro que sí. Abrazo grande, Adrián. Gracias. Lo escuchábamos a Adrián Hernández de Teatro Al Vacío en este festival que lo podés ver a través del canal de YouTube del Festival Pichiqueche a la gorra virtual. Hay muchas propuestas, entre ellas, por ejemplo, este próximo sábado, Cuentos al Atardecer, del equipo de Pirconi Producciones, Bariloche Argentina, que son quienes organizan el festival. El domingo, Vení que te cuento, de Silvia Pérez Cisáis, de Bariloche Argentina. Este día martes, por ejemplo, a las 15 horas, Cuentos con Magia, del mago Tony Aranz, Dina Huapi, de Argentina, dirigido a toda la familia. Mañana, Chuma, entrevista y escucha a las niñas, Hablemos de Pandemia, de Cristian Fierro, de Cava, Argentina. Desde una coproducción del País Vasco y entre Brasil, Batu. de Lake Two Ortueta, dirigido a niñas de 4 a 12 años, el jueves a las 15 horas. El día viernes juguemos al circo, al derecho y al revés, de Gariboleros Circo. También estarán desde Australia, entrevistas sobre la experiencia de juegos de niñas de Australia a las 16 horas. Y así muchísimo más. Todos los días habrán talleres y además obras para poder disfrutar, bueno, en este festival Pichiqueche, que además es a la gorra, organizado por Pircone y Producciones, el cuarto festival que se va a llevar a cabo en este momento en pandemia.